Contale a tu vecino, contale a tu vecina. Arranca la Cuyum. Este 2016 Radio Comunitaria Cuyum vuelve al aire con toda su programación. Música, anécdotas, economía, salud, medio ambiente y mucho más. Enciendan los parlantes. Sintonizá la 89.3. Sintonizá la radio de tu barrio. Escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo. Todos los miércoles de 20 a 21. Porque la revolución está en marcha. Un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. No es solo un informativo de luchas, es la opinión del pueblo trabajador. Escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo por Radio Comunitaria Cuyum 89.3, porque la revolución está en marcha. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Hola, muy buenas tardes a todos aquí en Radio Cuyum, en el 89.3 y en el programa de La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Mi nombre es Rosy. Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana D, Casa 15 de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Nuestra vía de comunicación directa 152-16-15-70. 152-16-15-70. Si querés comunicarte con nosotros, te esperamos. Aparte, también podés encontrarnos en la página del Facebook, La Chispa Mendoza, comunicarte al correo de La Chispa, que es lachispamendoza@yahoo.com.ar. Y también tenemos repetidoras, por si también querés escuchar nuevamente nuestro programa, en Radio Perspectiva de Clase, que es una radio web de Lomas de Zamora, Buenos Aires. En esa radio nos podés escuchar sábados y domingos a las 16 horas. También en Radio Libre, en el 96.3 de Santa Teresita, provincia de Buenos Aires. También una radio amiga comunitaria, donde nos escuchás los lunes y sábados a las 13:30. Les mandamos un gran abrazo y un gran saludo a nuestros compañeros de la radio. Bueno, y también saludamos a nuestros homónimos de Neuquén, Río Negro, el programa La Chispa, que se transmite por Radio Pasión, ¿sí? Muy bien. Radio Comunitaria Pasión. Exacto. Bueno, decíamos, ¿no? O sea, este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores y nuestra temática siempre pasa por ahí. El miércoles pasado, cuando estábamos haciendo y elaborando el programa, antes de la producción, sí, durante el día hubo un hecho que yo lo considero un acontecimiento para la provincia, ¿no? Un hecho muy importante que fue fue una convocatoria de sindicatos, sí, y delegados de bases, donde hubo más representación de más de 30 organizaciones de trabajadores, en forma unitaria convocaban al paro y movilización que se hizo el día 4 de abril. La prensa, los medios de desinformación, la prensa, los medios de la burguesía, lo quisieron encasillar y achicar como que fue el paro docente apoyado por otras organizaciones gremiales. Pero acá hay algo más, mucho más importante, y bueno, y si nosotros, como somos analistas de las luchas de los trabajadores, Vemos que se ha dado un paso muy importante en cuanto a la unidad y la representación de los, a la unidad, sobre a todo la unidad. Más que la representación, la unidad, digamos, de lo que son las organizaciones, la unidad y la respuesta que se dio a ese pedido de unidad, porque que participaran tantos gremios y tantas agrupaciones en ese multiplenario también responde al llamado de las bases, ¿verdad? Por supuesto, o sea, justamente a que hay una necesidad que se ve reflejada ahí, ¿no? Uh-huh. O sea, ahí vimos confluir a sectores gremiales que hasta hace un año, es más, eran desmovilizadores, claro. Eran pro gobierno y bueno, y frenaban también las luchas, se prestaban al juego del poder. Firmando, digamos, convenios en baja, como se los llama, y bueno, y sin embargo hoy están en una situación totalmente distinta, ¿no? Más allá del despecho de la derrota política, hay una necesidad real que pasa por los reclamos de los trabajadores, que están presionando también a, claro, sus organizaciones sindicales, para que se de alguna manera se recomponga, digamos, la agresión que ha habido desde que asumió este nuevo gobierno, uh-huh, hacia los hacia el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores, ¿no? Sí. O sea, las medidas que se tomaron a nivel nacional, por un lado, los decretos de necesidad y urgencia que limpiaron un montón de cosas y beneficios que teníamos los trabajadores, la devaluación, sí, tremenda que hubo, el aumento de precios también siderales que ha habido también desde fines del año pasado, bueno, que todo eso ha ido castigando nuestro poder adquisitivo como asalariado. Uh-huh. El aumento del boleto, de los servicios. Claro, todo lo que viene ajustando, uh-huh, este gobierno, tanto nacional como provincial, ¿no? Bueno, que confluyó justamente en una fecha importante también para nosotros, ¿no? Que es la conmemoración de otro aniversario más de lo que fue la gesta, digamos, la poblada mendocina que ha quedado en la historia, que se conoció como el Mendozazo. Y que sin hacer comparaciones, pero bueno, se vive un clima de tensión como el que se vive hoy, ¿no? Uh-huh. Eran otros tiempos, por supuesto, se estaba viviendo bajo una dictadura militar y bueno, y los trabajadores veníamos pechando, los jóvenes también, venían reclamando por las libertades públicas, las libertades democráticas que no se tenían porque se vivía bajo democracia. Sí. Había reclamo salarial de un sector importante que eran los maestros en ese momento, sí, que estuvieron antes de esa fecha varios días de conflicto, movilizaciones, también hubo represión por parte del gobierno de facto, sí, de don Pancho Gabrieli, ¿no? Uh-huh. El gran demócrata. El gran demócrata. Que siempre, que la vez que gobernó de facto, uh-huh, porque nunca ganó una elección, el gran demócrata. Entonces, sin comparar, ¿no? Pero más o menos se vivió un clima de tensión social, sí, con aumentos de tarifa, bueno, hay un gran aumentazo en aquellos años para lo que fue las tarifas de la luz, y bueno, y la decisión del pueblo fue, bueno, no pagar la luz, uh-huh, hubo convocatorias de distintas organizaciones que decían, bueno, no pagué la luz, rompamos la boleta enfrente de la Casa de Gobierno, y bueno, sí, y eso fue el origen durante varios días previos a la fecha, de lo que después se conoció como el Mendozazo, ¿no? O sea, indudablemente que esta convocatoria no apuntaba a revivir ni a repetir esa experiencia, ¿no? Son otros tiempos, otras urgencias, otras necesidades, pero también fue importante la convocatoria que tuvo, ¿no? Uh-huh. Desde los organismos oficiales se lo centró exclusivamente en el paro docente. En el paro docente, nada más. Por supuesto, a su antojo daban ellos un porcentaje ínfimo de inasistencia, pero sin embargo hubo mucha gente en la calle, uh-huh, ¿sí? los organizadores o las cabezas de este, que eran muy optimistas, hablaban de que hubo casi alrededor de 10.000 personas. ¿Eh? Sí. Bueno, los medios de desinformación en algunos casos hablaban de 4.000, 5.000 personas como lo mucho. Lo cierto es que algunos medios de desinformación no pudieron evitar de dar imágenes de la cantidad de gente, y uno veía el frente de la Casa de Gobierno, la explanada llena, y había gente parada en la zona de los jardines. O sea que era bastante la participación, ¿no? Sí. Llenar esa explanada en la que se había. Hay que llenar, ¿no? Esa, claro, parte. Llenar esa explanada, sí, es hablar, sí, arriba de 4.000 personas. Sí. Arriba. Sí. Y estaba llena. Sí. Ahora, eso, digamos, dentro de lo que, digamos, de la superficialidad con que se toman algunos de estos hechos, es el, digamos, el fenómeno, ¿no? Lo que, uh-huh, se ve. Pero lo que no se ve, y que son las causas que genera esto, justamente lo más importante es lo que nosotros decimos, ¿no? La confluencia de estos sectores, ¿sí? Sí. Por primera vez en muchos años, convivieron en por lo menos en el plano de dirigentes, las dos CTA. Sí. La CTA autónoma, la CTA de los trabajadores, como se las llamen, la CGT, con algunos gremios, y bueno, y lo importante es que todo en un clima de digamos unitario, en función de identificar hoy el enemigo, que es la política pro sistema de este gobierno. Y bueno, y tratando de confluir en una medida común para enfrentarlos. Sí, para enfrentar el ajuste, sí, enfrentar, sí. Bueno, eso es lo importante, ¿no? Uh-huh. O sea, esto que nos demuestra, ¿no? Que más que resistir estamos avanzando, ¿no? Exacto. O sea, algunos quieren resistir porque algunos se ven muy en la defensiva, uh-huh, y nosotros creemos que estamos en condiciones de estar unos pasos más adelante, ¿no? Uh-huh. O sea, eso lo está demostrando, y bueno, justamente también la gran movilización que se armó, ¿no? O sea, que ahí, más allá, bueno, de las estadísticas. Y algunos, lo que pasa también es que algunos reformistas y populistas quieren ver la lucha de los trabajadores como una resistencia, pero en realidad es una avanzada, porque los trabajadores no están retrocediendo, porque uno resiste cuando está algo nos está impulsando hacia atrás y ponemos medianamente un freno, pero esto ha manifestado que los trabajadores, a pesar del protocolo, a pesar de las amenazas de descuento, a pesar de las amenazas de despido, salieron a la calle y los enfrentaron. Entonces, esto es enfrentar las políticas, no es resistirlas. Exacto. No es resistirlas, es enfrentarlas. Exacto. Y bueno, va a estar en la calidad y la capacidad de los que se pongan en al frente de llevarlo a buen puerto, ¿no? Exacto. O cambiar la cabeza. Uh-huh. Nos están golpeando, resistimos o estamos firmes y avanzamos, uh-huh, y los hacemos retroceder a ellos. Bueno, y esta no va a ser la única manifestación de los trabajadores. Ahora se viene también una lucha salarial que empezó, una parte empezó esta tarde con el primer encuentro paritario que tuvieron los gremios de la salud, ¿sí? En donde el gobierno, cuando se presenta, ¿qué es lo que presenta? Una paritaria dividida. Claro. Profesionales y no profesionales. Cuando todos sabemos, no hay que ser muy hábil para saber que en los hospitales se trabaja en un equipo de salud. Los profesionales dependen de los no profesionales en algunas cosas y ahí, ¿sí? Entonces, esto recién empieza. Bien, bueno, tenemos un panorama de lo que intenta hacer nuestro programa, ¿no? Como siempre decimos,

Hola Pablo, te habla Rosy también. Hola, ¿cómo va, compañera? Muy bien. Pablo, bueno, hemos tenido el gusto de hablar con vos cuando estabas preparándote para las elecciones. Bueno, con grata alegría supimos que ganaste, que hoy te estás reafirmando en la conducción de un gremio que estaba devastado, prácticamente desaparecido. Y también que fuiste parte de esta convocatoria que hubo la semana pasada de varios gremios, varias organizaciones de base para movilizarse el día 4 de abril. ¿Cuál es tu opinión de esa experiencia? Contanos, Pablo. Sí, mirá, la verdad, la experiencia que tuve, la primera vez poder compartir con varios gremios una mesa donde se decidió un paro para el 4. Y la verdad que, bueno, yo me enteré de que se estaban juntando los gremios en el cual estaban haciendo un plenario, iban a hacer un plenario, estaban haciendo reuniones, y le agarré y pregunté si podía participar para saber cómo se estaban manejando, de qué manera se iban a movilizar, de qué manera iban a ir a la lucha, ¿viste? Así que bueno, me llamaron y fui invitado a participar de la mesa de los secretarios generales de acá, de los sindicatos, los gremios acá de Mendoza. Qué bien, qué bien. Bueno, y me imagino que, bueno, yo escuché algunas cosas que vos dijiste, bueno, fuiste bastante aplaudido. También había todo un espíritu ahí, ¿no?, de lucha, y bueno, y vos trajiste algo importante, ¿no?, como que la experiencia que hubo de los aceiteros el año pasado de pelear por un salario mínimo, o sea, un mínimo vital y móvil, así era como peleaban los aceiteros, ¿sí? Sí, es lo que se está peleando hasta el día de hoy, es lo que se ha decidido en el plenario en Rosario, plenario del grado de aceitero, en el cual pelear por un salario mínimo vital de un 42% este año para los aceiteros. Claro, o sea, y ya el año pasado más o menos habían arreglado con un piso de 10.000, algo por el estilo. No, el año pasado se arregló por 14.510 pesos para un operario inicial. Ajá, mirá vos. Bien, porque bien. Justamente ese es el concepto, ¿no? Hoy por estadística que han hecho los compañeros de ATE en el ANSES, una canasta básica mínima para un matrimonio típico, del INDEC, que fue poco el base del programa nuestro la semana pasada, hablaba de que por lo menos a promedio así a nivel nacional uno entre 16.000 y 17.000 pesos mínimo, en la canasta mínima esa. Sí, es lo que se está discutiendo lo de ATE, la verdad que yo sinceramente mucho no he compartido con ellos, sí, viste, no me guío mucho por lo que se comenta, viste, en el SAE o las noticias, porque sinceramente si van a pelear, la lucha la dan los trabajadores, y cada uno sabe, cada uno de los gremios sabe la necesidad de cada uno de los trabajadores por el cual iba a luchar, ¿no? Claro. Bueno. De todas maneras, siempre en todos los sindicatos, en todos los gremios, se pide un salario igual al valor de la canasta familiar. Más allá de las diferencias que hayan en escalafones y en forma de pago de los sueldos, siempre por lo menos el punto ahí en común es pedir eso, ¿no? Ya que no se te escuchó mucho, compañera, se escuchó medio entrecortado. Que decía que siempre el punto en común cuando se pelea la parte salarial, sea el sindicato que sea, lo que se pide es un sueldo igual a la canasta familiar. Por ahí ese es el punto que nos unifica como sindicatos, más allá de las diferencias, que algunos sean estatales o privados. Bueno, seguro, mirá, sinceramente yo sobre el tema de la canasta familiar, que es lo que pelean mucho, como estatales o privados, lo que están peleando, nosotros aceiteros peleamos por un salario mínimo vital. Claro. Si bien muchos lo pelean para igual que sea el salario mínimo y tal, igual a la canasta, pero la verdad que yo sinceramente no te puedo explicar ese término porque yo no lo entiendo mucho, sinceramente me falta leer un poco más. Claro, pero es más o menos lo mismo. Es más o menos lo que estamos hablando. Lo importante es el concepto, ¿no? Claro. Un salario mínimo y vital. ¿Que eso qué quiere decir? Que es lo mínimo para vivir. ¿Por qué te hago este comentario, Pablo? Porque por ahí uno hablan de pedir el 50, otro el 20, el 30 y esos porcentajes. Mira, no es lo mismo el 10% en un sueldo como el que ustedes pactaron el año pasado de 14.000 pesos a un sueldo que tenían los vitivinícolas que no llegaba a los 6.900. Entonces, por eso a veces hablar de porcentaje, es, digamos, medio un despropósito. Pero hablar de un salario mínimo y vital, que es un concepto que han podido impulsar los aceiteros en su lucha, yo creo que es algo importante, ¿no? Como bandera, digamos. Me sacaste la palabra de la boca hoy, sinceramente, sí. Porque la federación, más allá de lo que pelea en la paritaria, un 40, un 20, un 30, siempre lo hace en base a los analistas, a la gente que está preparada y estudiado para sacar el promedio de lo que necesita un trabajador mínimo para sobrevivir, ¿me entendés? Claro. Yo creería que estaría bueno llevar toda esa propuesta de lucha o como pelea de la federación a todos los gremios, a todos los sindicatos en sí, porque es lo que más o menos necesita un trabajador. Claro. Bueno, Pablo, y ahora, en tus nuevas funciones como secretario general, ¿cómo te estás manejando? ¿Cómo empezaste el año? Porque la verdad que la situación del gremio de ustedes era bastante pobre, bastante triste, ¿no? Mirá, sinceramente, gracias a Dios, bueno, hemos logrado obtener el sindicato hoy. Hoy ya en sí estamos trabajando para poder solucionar y mejorar, estabilizar la situación de los trabajadores acá en la empresa. Si bien hay 70 fábricas, como siempre lo he dicho, que son aceiteros, que están como viñateros, y bueno, estamos tratando de convencer a los compañeros de que la lucha es de ellos, y que ellos tienen la oportunidad hoy de decidir en la lucha, en si quieren luchar o no, o quieren seguir siendo, como que se dice, robados por la patronal, ¿no? Claro. Uh-huh. Bueno, la verdad que me siento muy contento porque seguimos teniendo el apoyo de la federación, en el cual seguimos la línea de ellos, en el cual luchar por un salario mínimo y tal para cada uno de los trabajadores. Si bien sabemos que acá en Mendoza puede más el capitalismo que los trabajadores, no tan solo en los rubros de los aceiteros, sino hay otros rubros en el cual los trabajadores no tienen derecho a luchar. Hoy el sindicato aceitero de Mendoza tiene la posibilidad, no tan solo el sindicato, sino los trabajadores, tienen la posibilidad y la cobertura de un sindicato, de un gremio, y los va a respaldar y los va a defender a muerte a favor de cada uno de ellos, si ellos quieren emprender la lucha. Lo que sí, bueno, se está haciendo trabajar para seguir poniendo delegados en la fábrica. Está bien eso, porque claro. Ahí nos está demostrando, Pablo, incluso es lo que nosotros analizamos, que hoy aceitero haya sido prácticamente recuperado por sus trabajadores, ¿no? Con una lista que se enfrenta a la vieja burocracia, que encima de esa lista la arman la patronal. Yo creo que es un paso importante al frente de los trabajadores en Mendoza y sobre todo los aceiteros de Mendoza, sí. Porque si no, seguirían lo viejo. Sinceramente, ahora ya el sindicato fue recuperado por trabajadores en decisión de los trabajadores. Ahora, si los trabajadores no toman conciencia en participar, ir a la lucha, empezar a reclamar por su salario o por lo que a ellos les corresponde, sinceramente creo que el sindicato ya está, ya lo tenemos, y es decisión nuestra de los trabajadores de sacar esto adelante, como la cobertura que tenemos. Claro. Si bien antes no teníamos la cobertura, o si bien estaba el sindicato, no teníamos la oportunidad de defendernos o de poder opinar porque éramos despedidos o éramos amenazados, amedrantados, hoy no. Hoy tenemos la libertad de ver el cielo de Chile, somos aceiteros y queremos ser reconocidos como tal. Claro, la herramienta ya la tienen. Los compañeros tienen que seguir unidos ahí peleando. En conocimiento de que el sindicato existe, por eso yo he tomado la iniciativa de participar con los gremios acá de Mendoza, de sacar la nueva bandera aceitera a la calle, la bandera acá aceitera de Mendoza, en la cual yo, por el conocimiento que tengo, nunca participó, nunca el sindicato sacó una bandera a la calle, a una manifestación, o a un paro, ¿me entendés? Eso es lo que yo estoy tratando de hacer en conjunto con la comisión, es que los trabajadores salgan a la calle y que los demás trabajadores que no conocen el sindicato, que lo conozcan, de que sean dirigentes y no se vende, y no los va a traicionar, y los va a defender a rajatabla, no es la palabra, pero es así. Está bien, Pablo, está bien. Te apoyamos totalmente, Pablo, Bueno, Pablo, la verdad que es importante, ¿no? Bueno, nosotros nos quedamos con esto, ¿no? Que no es casual que vos estés ahí cumpliendo esas funciones. ¿Por qué? Porque tienen una muy buena referenciación con lo que es la federación y toda la lucha que ejemplar que ha estado en los últimos años. Pero también está el espíritu de los compañeros de base que decir, bueno, o nos jugamos por esta nueva dirección, nos jugamos por estos nuevos compañeros, y yo creo que lo demás viene solo, ¿no? Con la participación, como ustedes la proponen, con la facilidad que puedan opinar los compañeros y que se sientan apoyados para que no mira, como yo lo dije el otro día acá en el plenario, en la cual fueron muchos dirigentes de varios sindicatos, delegados de base, de varias empresas o maestros, como llamarlo, como yo se lo dije, hoy por el momento no estamos para definir el término político, no estamos para defender o pelear términos políticos, si realmente hoy nos están haciendo bosta a todos, sí. Sea cual sea el término político, nos están haciendo bosta a todos. Ahora queda la conciencia de los trabajadores en unirse y salir y pegar el grito en el cielo y hacer ruido en la calle, claro. Porque no basta con solamente salir a una manifestación y decir gasetero presente o CTA o secretario presente y no hacemos ruido, claro. Bueno, lo importante es lo que está diciendo, ¿no? O sea, acá, por ahora, por lo menos, ante el embate de las medidas de este gobierno, tenemos que estar unidos y enfrentando a sus políticas y, bueno, y como vos dijiste, si lo podemos correr, lo vamos a correr. Lo vamos a correr. Pero por supuesto, acá lo que falta es la unidad. Si bien hay trabajadores que tomaron conciencia y son partícipes de esta lucha, pero acá, sinceramente, no estamos viendo una cosa, negro. Si yo he venido del tiempo que llevo en esto, como dirigente sindical o como delegado, como trabajador, nos estamos olvidando de los desocupados. Hay gente desocupada, más allá de los que están quedando desocupados ahora. Hay gente que qué sé yo, que está en las casas, en los barrios, y no participan de las manifestaciones, no participan de los gremios. Yo el otro día viajaba a Mendoza, en el taxi, y un hombre dice, con una mala, con un insulto, dice, esto volvieron a cortar la calle. Yo le pregunto, ¿por qué? ¿Vos sabés por qué cortan la calle? Quieren ganar plata, están haciendo ganar plata. No, vos tenés tu calle, digo. Y este gobierno nos está cerrando la puerta, nos está dejando desocupados, nos la jugo que todo lo que se viene, nos está haciendo pedazos. Y vos reclamás porque salen a reclamar su salario, porque lo están perjudicando. ¿Vos no entendés lo que vos estás hablando? Le digo, vos sos un trabajador, le digo, no podés salir a defender este capitalismo en el cual nos está haciendo pedazos, hermano, le digo, la verdad que no te entiendo, le digo. Yo creía que para salir a frenar a este gobierno habría que llegar a los barrios también, sacar a la gente de los barrios, a los jóvenes de la escuela y explicarles la situación que estamos viviendo. Claro. Porque yo creo que no vamos a llegar más de 4 años si este tipo sigue así. No, para nada, vamos a terminar muy mal. Mejor dicho, yo confío. Vos me decís, vos sos secretario general, vos estás cubierto. No se basa en que yo esté cubierto, no se basa en que yo soy un trabajador más, hermano. Claro. Yo soy una persona que se levanta a las 5 de la mañana y sale a laburar, y es que somos las personas, nosotros los que llevamos la Argentina adelante. Y eso es que un gobierno venga ahora y nos cierre las puertas a nosotros, los trabajadores, que somos los que edificamos la Argentina, los que sacamos adelante el pueblo. Exacto. Bueno, muy bien, Pablo, la verdad que ha hecho una buena exposición de lo que es la clase obrera en este país. Uh-huh. Y bueno, y no nos queda más que felicitarte por los logros que han logrado ustedes, o sea, lo que han obtenido ahí de recuperar el sindicato, ponerlo a disposición de todos los trabajadores, y bueno, y encima participando en las luchas con otros, como una en la unidad de clase que necesitamos para enfrentar a este modelo. Pablo, te agradecemos tu participación en el programa y bueno, y esperamos que te sigamos escuchando al futuro. A futuro te seguiremos ojalá llamando. Sea, Pablo, yo, depende de los trabajadores, enero. Uno tiene la disponibilidad, uno puede poner toda su dignidad y su personalidad en la lucha, en el cual defender a nuestros compañeros, porque yo creo mucho, si sabes que lamentablemente lo que yo no veo mucho acá es la solidaridad de los trabajadores. Claro. Yo creo en la solidaridad, creo que hay una esperanza, ¿no? Que si nos unimos todos y somos solidarios con aquel que está siendo despedido o aquel sí. que no tiene trabajo y nos unificamos todos, podemos lograr volver a sacar a este hijo de puta que realmente no están haciendo voto. Sí, ¿entendés? Sí, sí. ¿Eh? Pero muy bien. Pero hay que tomar conciencia y hay que hacerle ver a la gente, tanto en la escuela, en los barrios, hacerle ver la realidad de lo que estamos viviendo. Claro. ¿Eh? No ocultarnos detrás de una bandera o detrás de un gremio, porque yo, como ya le digo a todos los compañeros, yo salgo a la calle y yo les digo, yo no hago sindicato de una oficina, hermano, una oficina no me edifica. A mí me edifica el trabajador en la calle. Yo hago Exacto. sindicato de la calle. Pero no hace falta estar detrás de una oficina y dar órdenes, no. Si el problema está en la calle, no dentro de una oficina. Claro, ¿no? Claro. De acuerdo, estamos muy de acuerdo. Pero no ofender a nadie, pero yo creo que es la realidad. Claro. Yo creo que la lucha está en la calle y a la gente hay que sacarla a la calle. Exacto, Pablo. Estamos totalmente de acuerdo. Bueno, Pablo, muchas gracias y bueno, te estaremos llamando en otra oportunidad. Un gusto. Espero... Claro, no hay problema, yo estoy dispuesto para hablar, soy conocido del sindicato, y soy conocido esta comisión en la cual lucha por el derecho de los trabajadores y acompaña la lucha de los trabajadores provinciales que están siendo despedidos o abatidos, como quieran llamarlo. Bueno, sí. Muchas gracias, Pablo. Un gusto, Pablo. Hasta pronto. Saludos. Chau. Chao. Hermano, dame tu mano, vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad. Esta es la hora primera, este es el justo lugar. Abre la puerta que afuera la tierra no aguanta más. Mira adelante, hermano, es tu tierra la que espera, sin distancias ni fronteras, que pongas alta la mano. Sin distancias ni fronteras, esta tierra es la que espera, que el clamor americano le baje pronto la mano al señor de las cadenas. Vétale a la marcha, vétale al tambor, vétale que traigo un pueblo en mi voz. Vétale a la marcha, vétale al tambor, vétale que traigo un pueblo en mi voz. Hermano, dame tu sangre, dame tu frío y tu pan, dame tu mano hecha puño, que no necesito más. Esta es la hora primera, este es el justo lugar, con tu mano y con mi mano, hermano, empecemos ya. Mira adelante, hermano, en esta hora primera, de apretar bien tu bandera, cerrando fuerte la mano que apretaba tu bandera. En esta hora primera, con el puño americano le marqué el rostro al tirano y el dolor se quede afuera. Déjale a la marcha, métale al tambor, métale que traigo un pueblo en mi voz. Métale a la marcha, métale al tambor, métale que viene la revolución. Métale a la marcha, métale al tambor, métale que traigo un pueblo en mi voz. Métale a la marcha, métale al tambor, métale que viene la revolución. Métale a la marcha, métale al tambor, métale que traigo un pueblo. Orgulloso de estar. Seguimos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Bueno, y como dice este tema, voy a ser reiterativo. Orgulloso sí. de estar entre el proletariado. Esta charla que hemos tenido con Pablo, me lo reafirma, ¿no? O sea, como un joven, un nuevo dirigente que ha dado nuestro proletariado, tiene esa convicción y esa visión, ¿no? Yo no necesito un escritorio, ¿cómo fue que dijo? Que los gremios no se dirigen desde un escritorio, claro. que es trabajando y en la calle. Y en la calle. Exacto. Y bueno, y recordándole a cada y a todos, a cada uno y a todos, que un trabajador como clase no puede estar a favor de los capitalistas. Exacto. Bueno, yo creo que mejor ejemplo para lo que es una concepción de clase, un dirigente clasista, es lo que nos... Lo que pudimos escuchar de Pablo, sí. Que nos dejó Pablo. Y por otro lado que también nos está dando una pauta, ¿no? Históricamente el sindicato aceitero prácticamente no existía. Fíjate vos que lo que comenta, ¿no? Bueno, cómo las patronales especulan hasta el centavo mínimo, porque muchos de estos empresas que son fabricadas de aceite, te acordás que lo hablamos los otros días con el tema de Menollo en Buenos Aires, los tienen afiliados, producen aceite, pero los tienen por el convenio de Soeva, de los vitivinícolas, claro. Que es más bajo, entonces los derivan ahí. Bueno, es un poco lo que él hablaba, que está bueno intentando recuperar a esos afiliados, está intentando poner un sindicato en la calle para que se vea que está, que acompaña, que es solidario. Uh-huh. Y bueno, ahora, para que eso fuera posible, hubo una base que lo apoyó, que lo sustentó, claro. Y que lo votó, ¿no? Uh-huh. Más allá del apoyo que tuvo de la federación, ¿no? Es que siempre decimos también que los gremios son de los trabajadores, y un gremio va a representar a los trabajadores siempre que los trabajadores estén apoyando. Claro. Si no se transforman realmente, como decía este chico, en lo que no se tienen que transformar, en oficina. Claro. Una oficina con un grupo de gente que se ve que se mueve para todos lados, que no trabajan porque tienen permisos gremiales, y manejan todo desde la oficina. El sindicato y el gremio tiene que estar apoyado por todas las bases que son los trabajadores, el grupo de trabajadores afiliados. Claro, para que sea una herramienta real para la defensa de la dignidad y de los intereses de los trabajadores. Bueno, pero bueno, un poco lo que queremos mostrar acá, ¿no? O sea que más allá del tintineo del reformismo y de los oportunistas también, ¿no? Acá no es que estemos dando pasos para atrás como clase, ¿no? Claro. Y una prueba es esto, ¿no? Exacto. Cómo se recupera un sindicato y cómo se pone al frente a un dirigente que tiene una clara concepción de su clase. Uh-huh. También lo vemos en otros niveles, ¿no? Que por ejemplo acá, digamos, con este último conflicto que hemos tenido que acompañar, vivir y sufrir y pelear con los docentes mendocinos, como un sector importante de los trabajadores docentes desde abajo han tenido iniciativas con clases públicas, radio abierta, superando a la dirección provincial del gremio, ¿no? Sí. Y en esto jugó un papel importante la seccional de Godoy Cruz, ¿no? Uh-huh. Que bueno, que ahí se impuso hace un par de años ya una lista multicolor donde confluyeron muchos sectores, digamos, claro. Y han encontrado ahí, digamos, una base para un trabajo, digamos, importante hacia abajo y hacia arriba, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, que eso también nos da muestra de cómo se va a recuperar, cómo estamos no recuperando. O sea, se muestra cómo los trabajadores en una avanzada empiezan a recuperar algunos puestos de lucha importantes. Y bueno, y en otros casos, muy en la base, también vemos cómo se logran superar situaciones conflictivas, como por ejemplo el caso que nosotros ya hemos charlado en Cresta Roja, ¿no? Claro, en la provincia de Buenos Aires. Buenos Aires, ¿no? Como una empresa que a fines del año pasado estaba por ser desguazada, poniendo en peligro la estabilidad laboral de casi 5.000 personas, ¿no? Entre todo el andamiaje que sostiene, porque bueno, recordemos, Cresta Roja es una avícola muy importante. Claro, es una de las más importantes, sí, del país, si no la más importante, ¿no? Por la producción que tiene. Y bueno, qué sé yo, en un momento estuvo amparada por el gobierno saliente. Después ese amparo se fue perdiendo por cuestiones de negocio, por supuesto. Claro. Y bueno, la lucha de los trabajadores hizo llamar la atención, digamos, de algunas autoridades, de algunos organismos, para no desguazar la empresa y para no perder tantos puestos de trabajo. Y tal es así que, bueno, que la gente amiga nos informa que están en condiciones de producir, han reactivado la empresa. Claro, porque llegó un momento en que la empresa se declara en quiebra y otra empresa empieza como a hacerse cargo de que vuelva a funcionar, con la presión de los trabajadores organizados que no querían perder su fuente laboral, ¿sí? Los trabajadores se manifestaron, se organizaron, estuvieron presentes en todo momento, ejercieron presión por vías legales y por las vías de la participación, ¿sí? Y lograron que nuevamente esta planta empiece a producir, probablemente ya creo que este lunes, empezarían a tomar la gente que habían despedido y a producir nuevamente. Los compañeros esto lo ven como un triunfo. Claro, porque sí, porque vuelven a tener su trabajo. Claro, es, ¿sí?, un triunfo. Y lo más importante es que tienen muy en claro que todos los compañeros que trabajaban ahí tienen que recuperar el trabajo, y lo tienen en claro y van a seguir peleando para que sea así. Mira, muy muy elocuente y gracioso una de un avisito que pasan por WhatsApp, ¿no? Dice todavía, bueno, al mismo tiempo quiero que entre todo, bueno, dice, claro, está hablando de deseo, ¿no? En el mismo tiempo deseamos que entren todos, claro, a trabajar. Claro. Dice. Si esto no es así, dice, saben que no va a volar ni una pluma. Exacto. ¿Qué quiere decir con eso? Que bueno, que nadie va a mover un dedo hasta que no estén todos adentro, ¿no? Exacto. Y bueno, y los pollos y las gallinas andarán cacareando por ahí, piando por ahí, emplumados. Emplumados. Hasta que los compañeros se decidan a desplumarlos, ¿no? Exactamente. Bueno, un gran logro de los compañeros, realmente. Felicitaciones por el espíritu de lucha y por el enfrentamiento que han tenido con los planes de este gran monopolio, que era dejarlos a todos en la calle y, bueno, declararse quiebre y llevarse toda la plata. Bueno, y otra situación que estamos viendo, que nosotros decimos, bueno, ¿cómo se organizan los trabajadores, no? O sea, y cómo enfrentan al gobierno opresor patronal, ¿no? Uh-huh. Acá nosotros hoy nos llega un informe de que los trabajadores auxiliares de escuelas de Loma de Zamora y otro distrito se movilizaron desde los distintos lugares de trabajo para reclamar la recomposición salarial que ellos están exigiendo, a pesar de que, como vos decías más en el primer bloque, a pesar de los descuentos, que en estos casos han sido feroces, ¿no? Han sido terribles los descuentos, porque dice que han descontado desde 400 pesos hasta 6.000 pesos. Claro, en sueldo de 8.000 pesos 6.000 pesos de descuento, claro, terminan cobrando 2.000 pesos. Exacto. Los compañeros para pasar el mes. Entonces han sido atroces los descuentos y no tienen nada que ver con en relación a las medidas que habían hecho. Claro, y aún así los compañeros salieron, sí, a la calle, salieron, se movilizaron, sí, y van a protestar y a reclamar por esos descuentos, ¿no? Sí. Otro de los reclamos de estos sectores, digamos, los auxiliares de escuelas vienen a ser como los celadores, nuestros, uh-huh, digamos, ¿no? Que aparte, a su vez, también tienen que hacerse cargo de los comedores. Y bueno, y una de las luchas que se está encarando es en respuesta también a unos dichos y a algunas denuncias que se hizo sobre la provisión de alimentos, en este caso de una leche que no estaba en condiciones, en algunos escuelas y comedores escolares en la provincia de Buenos Aires, ¿no? A lo cual, no sé si es una subsecretaria... Una funcionaria del gobierno. Fue muy dura en sus declaraciones, diciendo que cuando uno tiene hambre, come lo que quiere. Claro. Supongo que ella no debe tener hambre. Come cualquier cosa. Claro, bueno, el tema es que es verdad eso, ¿no? Porque ella no lo debe haber vivido. No. Pero los que hemos vivido esa situación, sí. Si tenemos hambre, comemos cualquier cosa, pero también tenemos dignidad. Exacto. ¿No es cierto? Entonces, y esa dignidad es la que están demostrando, no solamente los trabajadores, que están reclamando para que haya una mejor provisión, una que se eleve la calidad de provisión de los alimentos que se entregan a los comedores escolares, sí, sino también los alumnos, que se quejan y tienen todo el derecho a quejarse. Claro, sí. ¿Eh? Sí, porque uno no va a la escuela por hambre, primero y principal. El niño, el joven que va al colegio o a la escuela, no va por hambre, va a estudiar. El comedor es una... Es como un paliativo, digamos, para decir, bueno, que se les da algo de comer a los niños. Aparte, que todos sabemos que un niño mal alimentado es un niño que no tiene rendimiento, que no tiene un buen crecimiento, ¿sí? Entonces, el niño que come en la escuela es a lo mejor la única comida fuerte que recibe en todo el día. Entonces, la calidad de la comida y la cantidad que debe recibir, por lo menos el gobierno tiene que asegurar de que sea suficiente. Claro, y una funcionaria que tiene esa visión, derecho, esa visión fascista de decir que el que tiene hambre come lo que encuentra. Cualquier cosa. ¿Ah? Eso también es justificar la pobreza extrema. Exacto. Bueno, una funcionaria que piensa así no puede estar cumpliendo esas funciones en un Ministerio de Educación, ¿no? Ni aquí ni en ningún lugar. Ni en ningún lado. Bueno, yo creo que eso también es lo que ha movilizado a muchos compañeros y trabajadores en el día de hoy, justamente para hacer esta propuesta. Y bueno, y también dentro de lo que nos informan, se está dando una situación muy parecida a la que se dio acá para el 4, ¿no? Sí. Cómo empiezan a confluir distintas organizaciones gremiales, en este caso, bueno, nos hablan, dice que se está coordinando entre ATES, OEM, profesionales de la salud, docentes, para una medida a nivel provincial de 72 horas, justamente también por esta situación que se está viviendo, esta agresión continua a los trabajadores del Estado, estas declaraciones poco felices de funcionarios del gobierno actual, y bueno... Y por los reclamos de la apertura de negociaciones paritarias, donde estos sectores están reclamando un 50% ahora. Bueno, y fíjate vos que, como decía Pablo, que los trabajadores tienen que ser solidarios. Acá estos trabajadores están demostrando su solidaridad, porque no están solamente en la calle peleando por su sueldo, por su salario, están peleando por las condiciones de los chicos. Entonces, cuando el gobierno dice que a los docentes y a los trabajadores de la educación no le importan los niños y no le importa la educación, miente, ¿sí? Porque acá ellos están demostrando que también están peleando por los chicos. Claro, y lo que no y a los que no les importa nada a los chicos es el gobierno. Exacto. Bueno, vamos a un corte y bueno. desánimo de repente. Cuando calma, el preciado sol me iluminó en tu amor, princesita mía, siempre estoy con vos. ¿Será que sos un ángel? Oh, oh, oh. Y no podés disimular. ¿Será que sos un ángel? Bueno, después de este mix musical, seguimos en La Chispa que Enciende la Voz del Pueblo. Y seguimos con este ambiente de lucha que hay, tanto de los trabajadores estatales como de los trabajadores privados. Nos llegó información sobre una situación de lucha en una de las grandes empresas de la planta de Pilar, ¿sí? Claro, que el parque industrial, del parque industrial de Pilar, que la empresa es Unilever. Claro. Nada más y nada menos, ¿eh? Que Unilever, sí, uno de los más emporio más grande, digamos, de lo que es este la industria química. Exacto. ¿No? Sí, porque, o sea, lo que se está reflejando hoy no es nuevo, o sea, no sé si por ahí los muestran como, o sea... Son luchas que ya llevan un tiempo también, o sea, que es parte de lo que hablábamos más temprano, que no es que el trabajador esté a la defensiva, está en avance, ¿sí? Y a medida que se van conquistando derechos, ¿sí?, se sigue avanzando. Claro. Y en este caso, si nos contás cómo es el avance que están teniendo estos compañeros. No, sí, ellos hoy prácticamente están, fíjate vos, están peleando por volver a un viejo concepto, ¿no?, del sábado de inglés. Y el domingo familiar. Claro, porque... Porque ellos trabajan los domingos también. Exacto, bueno, domingo hoy... Domingo a la noche están... Sí, todas las empresas, claro, trabajan con el tercer y hasta con el cuarto turno. Turnos rotativos. Claro, de lunes a lunes. Exacto. Y bueno, y con de tanto en tanto un descanso. Y sin embargo estos sectores han podido, primero, reducir y la hora al turno. Sí. Y bueno, y una de las reivindicaciones que le está quedando es volver a trabajar hasta el sábado al mediodía, ¿no? Claro, porque ellos trabajan 13 horas del sábado hasta el lunes. Son 13 horas, entre sábado y domingo son 13 horas, tengo entendido. ¿Por día? De ese fin de semana. Ah, claro. Sí, o sea que algunos compañeros el domingo no lo pasan en familia, lo pasan trabajando. No, por supuesto. Entonces, y esa es la realidad en muchos sectores de la industria, bueno, que es lo que se está enfrentando. Ahora, ¿esto qué es lo que es? ¿Esto qué es? ¿Pelear para atrás? ¿Cuidar el puesto de trabajo? ¿O decir, bueno, nosotros queremos reivindicar nuestras viejas luchas, nuestros viejos logros y queremos tener una vida digna, ¿no? Entonces, yo creo que la cosa pasa por ahí. ¿Qué está primero, el huevo o la gallina? Claro. ¿Acá estamos resistiendo o estamos avanzando? Claro. Ese es el tema. Digamos que... O sea que acá los compañeros están yendo por más. Claro. Porque ya habían logrado reducir las cargas horarias y bueno, y ahora quieren recuperar el domingo y lo van a lograr. Exacto. Bueno, para eso creo que están haciendo 2 horas por día en cada turno de paro, ¿sí? Para obligar a la empresa a que les modifique los horarios y el domingo lo puedan tener libre. Bueno, y como también es una estrategia a nivel nacional frenar las discusiones paritarias o frenar en los arreglos salariales, los compañeros también se han anticipado pidiendo una suma de 10.000 pesos como a cuenta de paritaria. O sea, ajá, esto también qué quiere decir, que con paritaria o sin paritaria los trabajadores, si estamos en condiciones, tenemos que exigir. Exacto. La recomposición salarial que nos corresponde. Uh-huh. Y ojo que hablamos de recomposición salarial, sí, y no aumento, porque en una economía inflacionaria devaluatoria como la que tenemos, no podemos hablar de aumento. Exacto. Salarial, ¿no? Es recomposición, una recomposición salarial. Entonces, bueno, yo creo que los compañeros de Unilever en el Parque Industrial de Pilar son un ejemplo en esto y es un ejemplo para el resto de la clase, uh-huh, obrera, ¿no? Y también es un ejemplo ver cómo nosotros lo presentamos a esto, ¿no? Porque y de lucha y de unidad, porque tengo entendido que estos trabajadores también se unen a otro gran monstruo de los monopolios, que es P&G. Uh-huh. Que también está en el mismo parque industrial y a veces hacen las medidas conjuntas y ahí van avanzando, ¿sí?, en unidad. Claro, que esa es un poco la fortaleza del proletariado, claro, hoy, ¿no? Más, fíjate vos, la burguesía ha intentado ubicar y cercar a los trabajadores, ¿no? O sea, sí, por eso crea los parques industriales. Claro. Bueno, entonces nosotros tenemos que hacer esos parques industriales, nuestro bastión de lucha y nuestro bastión a conquistar y a ejercer el poder de los trabajadores, ¿no? O sea que de alguna manera también nos beneficia, porque ahí se empieza a ver y a manifestar en concreto lo que es la solidaridad de clase, claro, ¿no? Que es lo que planteaba el compañero uh-huh. Pablo en la entrevista, ¿no? Ahí, estando todos en un mismo parque industrial, que también fue la experiencia que vivieron los amigos y compañeros de San Luis el año pasado, ¿no? Sí, en el parque industrial sí. de la ciudad de San Luis, con el uh-huh. con el conflicto de Tirolit y otras empresas que se dio sí. ahí. Y bueno, y yo creo que eso es un poco también la guía, ¿no? Porque estas experiencias hay que tomarlas como guía, ¿no? Exacto. Primero, el concepto, la clase no está en retroceso, está avanzando. Uh-huh. Está recuperando reivindicaciones históricas, que son los ritmos de trabajo, la producción, los días de descanso. Sí. Está peleando por mejoras salariales, independientemente de la convocatoria a paritarias o no. Uh-huh. Entonces, esa es, donde nos tenemos que parar. Claro. ¿No? Eso es lo positivo de estas experiencias que se viven. Y como nosotros decimos, no hay lucha chica y no hay lucha grande. O sea, uh-huh. todas estas batallas, el que Cresta Roja entre en producción, y como dicen claro. los compañeros, todos adentro, si no, no vuela ni una Exacto. pluma, también es un concepto de optimismo y de... más que tener una realidad concreta de que los trabajadores con su lucha lograron mantener la fuente de trabajo y su trabajo, indudablemente. Exacto. ¿No? Sí. Bueno. Y fíjate vos, te hago otro comentario. Mm. Realmente es una lucha de clases, de la clase trabajadora contra la burguesía. Y se da en todas partes del mundo. En Francia... ha habido también una huelga masiva porque la burguesía, a través de su gobierno francés, quería hacer modificaciones legales, ¿sí?, donde suprimía los derechos logrados por los trabajadores. Claro. ¿Sí? Y el pueblo francés respondió con una gran huelga frenando este avance. Y sí, mucha gente en la calle, casi 260 ciudades, más de 1 millón de trabajadores y estudiantes se lanzaron a las calles para hacerse escuchar y reclamar. Bueno, fíjate vos cómo, esta situación de movilización de masas, de movilización de la clase trabajadora, se vive a nivel mundial también, sí. ¿no? O sea, este es un ejemplo. Más o menos lo que se quiso hacer acá en Francia fue lo que se intentó hacer en Tierra del Fuego, ¿no? Claro. ¿Ah? Y que se está haciendo en Tierra del Fuego. Sí, por eso, el intento porque del gobierno de... Está todavía todo parado en Tierra Exacto. del Fuego. Y el gobierno no sabe cómo hacer para reactivarlo, porque no quiere dar el brazo a torcer de volver marcha atrás con las modificaciones que quiere hacer constitucionales, ¿sí? Sobre la jubilación, sobre los años jubilatorios, sobre los aportes jubilatorios. Y la gente se ha plantado y se ha plantado firme, ¿eh? Y el gobierno está tratando de ver cómo arregla, cómo hace para que empiecen las clases. Hasta decían que iban a repartir cuadernillos y iban a preparar gente para que fueran a suplantar a los maestros. O sea, es de locos, pero eso demuestra que cuando hay unidad, cuando hay lucha de la clase trabajadora, la burguesía tiene que dar un paso atrás. Exacto, y lo está dando. Lo que pasa es que, bueno, retrocede tirando algunos golpes al aire en algunos casos, sí. pero los tira. Bueno, y fíjate vos esto que nosotros estamos hablando, ¿no? Conflicto en Unilever, se recupera Cresta Roja. Bueno, también salió un fallo judicial que obligaba a la recuperación de este compañero que nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar. En Nobleza Picardo. Que fue injustamente despedido hasta despedido con una licencia por una enfermedad muy seria. Aprovecha la empresa, lo despide y este compañero ha logrado por las vías legales, más allá de la lucha que también dio y que nunca bajó los brazos y que pidió la solidaridad y tuvo la solidaridad de sus compañeros dándole el apoyo, a través de la vía legal logra la reincorporación a la firma. Y bueno, y todas estas experiencias positivas nos están dando una pauta, ¿no? Sí. O sea que acá no estamos resistiendo porque no vamos para atrás, estamos aguantando lo que hemos logrado, ni siquiera aguantando, estamos parados donde tenemos que estar parados como trabajadores y tratando de dar un paso adelante y recuperar fundamentalmente lo que por ahí alegremente piensan que por un decreto de necesidad de urgencia o una amenaza pueden llegar a lograr, ¿no? Exacto. Bueno, es ahí donde nosotros tenemos que dar los pasos al frente, en unidad, con otras organizaciones, con el compañero, usando el método del asambleario, aplicando la democracia directa, que es la verdadera democracia del pueblo y del proletariado, y bueno, y avanzar sobre la debilidad que hoy muestra también la burguesía, porque todas estas medidas responden a su debilidad política, sino porque, fíjate vos, terminamos hablando de cómo se entregan oficialismo y oposición facilitando las leyes para poder devolverle a los buitres la carroña que tenemos encima con ellos, que nos quieren cobrar una deuda que ilegítima totalmente, y bueno, y sin embargo eso es producto también de una debilidad de claro. ellos, ¿no? También es una muestra de debilidad. Muestra para quienes gobiernan, claro. Porque esa es otra, sean del color que sean, porque durante el gobierno anterior también se pagaron a los fondos buitres, sí. Y ahora se sigue a pagando. A otros fondos que no eran tan buitres, pero eran. Pero eran buitres. Eran pagadores seriales. Son todos buitres. Bueno, y por otro lado, también una muestra de debilidad. Esto que está pasando y que se está descubriendo vía medios de desinformación internacional. Sí, de los escándalos que claro, hay con las empresas offshore, los paraísos fiscales y todo ese tipo de cosas. Fíjate vos, eso también es una muestra de debilidad, sí, de la burguesía, porque le están sacando los trapitos al sol y no saben por dónde. Exacto. Y estas son las tremendas pujas interburguesas que hay, las tremendas pelea que hay a nivel mundial de los monopolios, que en determinado momento descuidan la retaguardia y ponen al descubierto, por ejemplo, a todos estos muñecos que en la Argentina tienen su empresita por ahí para saber lavar qué cositas, ¿no? Bueno, y eso me hace relacionarlo con lo que dijo el compañero. Los trabajadores somos los que producimos la riqueza del país. Esta riqueza del país, ahora han demostrado con esto que se ha destapado la olla, es cómo esa riqueza se la han llevado del país. Pequeños grupos que explotan la producción de los trabajadores. Claro, ¿y esa plata a dónde va? ¿A dónde va esa plata? A la gran burguesía internacional. Y esa plata no es producida por estas personas, la produjo toda una masa trabajadora. Exacto, entonces bueno, que se esté destapando todo esto con nombres y apellidos de uno y de otro, famosos, no famosos, testaferros, claro. Es prueba y muestra de la debilidad, política. De esa crisis que tiene la burguesía hoy. Exacto. Bueno, y nosotros para eso estamos, ¿no? Tenemos un montón de cosas más para hablar, pero bueno, tenemos que ir terminando nuestro programa. Claro. Bueno, un gran saludo para la gente que nos escucha. Un gran saludo para la gente que nos repite. Podemos repetir dónde nos pueden escuchar. En Radio Perspectiva de Clase, que es una radio web de Lomas de Zamora, sábados y domingos a las 16 horas. Y Radio Libre en el 96.3 de Santa Teresita, provincia de Buenos Aires, que también es una radio comunitaria, los lunes y sábados a las 13:30. A nosotros nos pueden escuchar el próximo miércoles a las 20 horas aquí en Radio Cuyum en el 89.3. También nos pueden escuchar en Facebook, en la página de La Chispa Mendoza. Y bueno, y seguiremos hablando de los trabajadores porque la revolución está en marcha. Bien, bueno, yo quería decir algo parecido, pero ya está. Bueno, nos vemos el miércoles. Chao. Nos vemos el miércoles. Hasta luego.